Bueno, y ahora estamos en comunicación con un compañero de aquí, de nuestra zona, del Bolsón. Estamos hablando con Daniel Batista, compañero con el que decidimos comunicarnos para que nos cuente algo que fue novedad hace algún tiempo, pero que queremos revalorizar y fijarnos cómo eso influye en esto que veníamos charlando de las políticas extractivistas que últimamente se han puesto como de moda, entre comillas, para los políticos que se arrogan la representatividad y que muchas veces nos dejan pagando a nosotros los intereses económicos de las empresas. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, saludo a todos, ¿cómo les va? Bueno, Daniel, un poco la idea era que nos cuentes sobre este logro que han hecho la asamblea de acá o las organizaciones que tiene que ver con la protección de las semillas. Sí, la propuesta fue el año pasado, un grupo de cuidadores de semillas que hay acá en la zona, en la comarca andina, propusimos escribir nosotros, con el apoyo de algunos abogados, una ordenanza para presentar en el Consejo Deliberante que proteja a la producción de semillas y que deje a las semillas libres de patentamiento acá en la zona, por lo menos las que nosotros estamos produciendo, que las conocemos, poder seguir produciéndolas sin que ninguna empresa se adueñe, este tema que estamos charlando, del derecho a yo seguir produciendo mi propia semilla, ¿no? Esto fue el año pasado, se presentó en el Consejo Deliberante y los concejales, los 7 concejales, aprobaron el proyecto y, salvo alguna modificación, casi quedó intacto. Así que Bolsón quedó como una zona liberada del patentamiento, por lo menos en una primera instancia, que es como una pelea mucho más grande, que en la medida que, bueno, gracias a los medios y a que todos podamos estar más informados, podamos ir tomando conciencia de lo que significa esto de... Primero, del valor de la semilla, o sea, todos vivimos, estamos vivos gracias a las semillas, nadie podría seguir viviendo si no hay semillas, y segundo, que todos podamos estar informados y poder dar un debate comunitario de qué es lo que queremos que suceda en nuestra comunidad, o si las empresas, o si los científicos, o si los gobiernos van a seguir definiendo nuestro futuro y nosotros como, no sé, como ajenos a lo que es tan vital, ¿no? Aparte, por ahí recalcar que el tema del intercambio de semilla y la autoproducción de semilla y la conservación de la semilla es algo, digamos, que viene de la antigüedad y que siempre se manejó, digamos, desde la persona, el campesino, el trabajador del campo, pero el que realmente está conectado, digamos, con ese campo que le produce su alimento y el alimento de los vecinos, digamos, es algo que siempre fue así, que siempre... marca como la identidad del lugar, ¿no? Sí, y siempre fue así, y digamos, y que es así naturalmente, o sea, más allá de que nosotros lo hagamos, incluso si no lo hacemos, si nosotros no cuidamos las semillas, las semillas se cuidan solas también. O sea, hay un ciclo que es natural que nos supera a nosotros como raza humana. Podríamos dejar de existir los humanos y las plantas se seguirían reproduciendo. Nosotros lo que hacemos es como acompañar y cuidar algunas variedades que queremos para nuestra alimentación. Pero es como un ciclo natural que se da, que la semilla, pues nosotros, ¿no? Crece, se reproduce y muere, y esa semilla va pasando de generación en generación. Durante cientos de años, la semilla se va reproduciendo y se va conservando. Lo que vemos ahora en los últimos 30, 40 años... es la intervención de los intereses económicos más los avances de la ciencia con el deseo de manejar la que es tan natural, manejar la vida hasta el extremo de querer patentar, ya te digo, una bacteria, una planta o un animal o un ser humano. No, yo creo que es un debate bastante grosso, ¿no? Yo soy uno como cualquiera de nosotros y también me enfrento con un debate que me parece grandísimo, ¿no? Porque hay que plantear también ¿qué postura tenemos ante la ciencia? La ciencia, más allá de los intereses económicos que están detrás, Pensemos en los científicos que quieren investigar, que quieren aprender, que una empresa les paga para que investiguen. ¿Hasta dónde permitimos que se hagan mutaciones genéticas que generen nuevos seres? Y no sé, imaginémonos que hagan clones de nosotros, o no sé. En realidad estamos avanzando hacia lugares desconocidos y no sabemos quién contra esto. Los estados a la vez pierden como poder ante el poder económico, pierden el poder para tomar decisión. La gente vivimos en una ignorancia bastante crecida que nos hace estar como ajenos a todo esto, y bueno, es como una movida bastante grosa la que hay que hacer para despertar un poco más a todo este mundo. Está bueno, y aparte por ahí de esta iniciativa de ordenanza y el laburo que están haciendo como ordenando esta producción de semillas que están haciendo, por ahí qué otros objetivos se te ocurren, qué otras metas a lograr con respecto por ahí a este mismo tema. Y para nosotros nos parece crucial el tema de la producción de alimentos, ¿no? Que recuperemos la producción propia de alimentos de forma local y de la forma más natural posible. Entonces, bueno, hay muchas organizaciones en Bolsón y en la comarca que están trabajando para que esto suceda a través de sus medios, a través de sus talleres, para que la gente que pueda, que tenga un pedazo de tierra o que quiera ir a otra tierra a producir, pueda hacerlo y pueda producir sus propios alimentos. Por lo menos todo lo que se puede producir acá en Bolsón, que volvamos a producirlo. Nos parece como crucial a uno que quiere vender un solo alimento, casi un envasado, qué sé yo, la soja, todos comemos soja de distinta manera, de distinta forma, pero como un monoalimento, que bueno, con las consecuencias, ahí tendríamos que entrar también en el tema de salud, de las enfermedades. O sea, bueno, es un tema tan amplio que, no sé, deberíamos juntar así a mucha gente que nos pueda abrir la cabeza a estos temas. Pero ciertamente que para nosotros, el volver a recuperar la producción local, el volver a conectarnos entre nosotros, y que haya un grupo de 20 personas que tienen chacas, que producen semillas, que sacan una ordenanza, que viajamos a Pueblo, a Loyo, tratando de que otros concejales también tomen conciencia de que no puede ser que el Estado Nacional habilite el patentamiento de la vida. Es como si fuera el gran lema, la vida no se patenta. No puede ser que haya derecho de patentamiento de la vida. Es como nuestra gran meta y bueno, hacemos lo que podemos. En realidad nos vamos moviendo y es como una hora, ya sabemos que funciona esto. Bueno, vamos tirando una onda que va creciendo, la revista se va sumando y vayan aceptando este desafío. Daniel, llevar adelante este tipo de proyectos justo aquí donde es zona de influencia del magnate y multimillonario Joe Lewis, que es dueño de 7 de las empresas de biopatentamiento más grandes del mundo, es de alguna manera una batalla importantísima ganada, ¿no? Sí, supongo con las diferencias que hay en capacidad de manejo de recursos, de información, es una... Si a mí no me interesa, a veces veo la diferencia que hay entre la capacidad que tienen algunos de manejar recursos, gente, y a veces nuestras fuerzas, que son más más cotidianas, más de vínculos entre nosotros, más de compañerismo, además de ponerle mucho trabajo, de sobra. Pero no sé, tengo como una confianza que lo que hagamos vale la pena que lo hagamos, sin medir a veces la distancia que pueda haber entre el otro y la magnitud que tiene para manejar todo esto. Pero creo que vale la pena jugarse para lo que uno cree, trabajar por eso, y bueno, el resultado lo veremos en la medida que le sumemos, porque en realidad nosotros lo que tenemos es la capacidad de sumar gente. No tenemos poder, recursos económicos, pero tenemos la capacidad de vincularnos, de entendernos, de ser más tolerantes entre nosotros, ¿no? Trabajar más en equipo entre muchas organizaciones y sentir que somos mucho más desde ese lugar, sí que creo que podemos hacer un cambio. Y este cambio que se propone a partir del cuidado de las semillas y de volver a producir las cosas que se pueden producir en cada una de las regiones, ha sido más que significativa, sobre todo en los años de crisis, ¿no? Donde lugares como, bueno, Bariloche, El Bolsón, que son conocidos a nivel nacional por la cuestión turística, cuando cae el turismo por alguna de las tantas oleadas económicas o cuestiones que no manejan justamente los operadores turísticos locales, es cuando vuelve a resurgir en cada pedacito de jardín una huerta y un cultivo y la crianza de algún animal para comer, ¿no? Digo, esto ha sido sostén importantísimo de todas estas regiones que supuestamente se sostienen de lo turístico y que sabemos que no están así, ¿no? Sí, el turismo debería ser como un suplemento, si querés, un suplemento importante en nuestra zona, pero no debería ser la base de nuestra economía. Nosotros tenemos que tener la capacidad para generar trabajo real, ¿no? Uh-huh. El turismo, como vos decís, bueno, de repente hay un levantavirus, o este año coge nieve, o pasa esto, y se nos cae todo, se nos quedan todos los hoteles vacíos, los micros vacíos, la gente con propuesta todo vacío, y vos a la vez tenés que comer, porque cuando aprieta, vos te das cuenta que lo básico es que puedas tener una casa y puedas tener comida y darle de comer a tus hijos. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de decir, bueno, la comida, o por lo menos, no sé, el 70% de nuestra comida en Bolsón la podemos tener resuelta. No vamos a padecer hambre, no vamos a tener problemas de cambio de economía, porque la comida la tenemos, la generamos, podemos meternos un poco en una situación más difícil que haya en el planeta, pero la comida la tenemos. Eso nos cambiaría totalmente la visión ante cualquier crisis o ante cualquier cambio mundial que haya, incluso con el tema de la moneda y el dinero. Pero bueno, son como ideas que, viste, hasta que no suceden. En la época de Troika, cuando todos se habían caído y todos queríamos trocar verduras, todos queríamos buscar alimento porque era lo que queríamos. Cuando el Estado encuentra a través de unos planes darte 150 mangos para que resuelvas tu economía básica y la gente se aleja, porque también reconozcamos que tenemos una tendencia a lo que nos resulta más cómodo, más fácil, y apenas alguien nos soluciona la vida de alguna otra manera, caemos como en la trampa de eso, de meternos en un sistema que nos embrutece bastante, ¿no? Daniel, te habla el Vasco, acá de La Negra. Te quería preguntar, ¿qué tal? Bien, todo bien, compa. Mirá, te quería preguntar porque hablábamos de esto de la crisis, ¿no? Y si tienen pensado o están haciendo algo en los barrios, en los suburbios, si se están acercando a la gente, es como para compartir esta información, como para compartir estos saberes y esto, para tener en cuenta que en muchos barrios no la están pasando bien, ¿no? Sí, en realidad, bueno, el grupo nuestro tendría que... No, nunca nos planteamos salir hacia afuera, hacia los barrios, ¿no? La mayoría somos gente que tiene chacra y que produce su alimento en su chacra, y por ahí algunos tienen algún excedente, pero la primera iniciativa que tuvimos fue armar un catálogo de las semillas que teníamos, como para transparentar lo que estábamos haciendo. La segunda fue armar la ordenanza esta y difundirla en otros consejos. Pero bueno, ya salir a trabajar con los barrios, no llegamos a ese punto. Creo que no están en el ánimo del grupo ahora. Creo que probablemente, como son estas cosas, ¿no? Empezás a mover algo y de repente, bueno, ante tu pregunta creo que me terminás como interpelando y diciéndome, bueno, ¿y qué van a hacer con los demás, no? Y bueno, podría ser como un segundo paso hacia el que avancemos ahora a partir de esto que se está moviendo. Pero al día de hoy... No sé cómo llegar a movilizar este tema en gente que dejó la chacra, que dejó de vivir en el campo, que se fue a vivir a la ciudad porque era más cómodo, porque el trabajo, el transporte, moverse desde Medellín todos los días por un trabajo, al final te querés venir a la Puebla. Hay todo un montón de situaciones que hacen que uno se vaya alejando de la tierra. Y bueno, volver para atrás, eso es como un planteo que deberíamos hacernos, pero... honestamente nosotros no llegamos. Bueno, Daniel, seguramente por suerte hay más de un grupo laburando en la zona y yo conozco, digamos, otros grupos que han hecho el laburo de mingas de huerta en los barrios, justamente en donde, bueno, se organiza esto de ir a hacer la huerta de un lugar, porque justamente mucha de la gente del campo, como vos bien decías, terminó vendiendo sus campos ante la falta de políticas estatales de apoyo o de sostén a las producciones rurales, y terminó, digamos, viviendo en lo que es la costa del río, en pedreros muy difíciles de cultivar, pero que no son imposibles, ¿no? Se han hecho muchas experiencias de esto, de rearmar huertas sobre esos terrenos, llevando compost, haciendo, bueno, todo un trabajo comunitario en conjunto también, ¿no? Sí, y bueno, yo no estoy en el barrio Usina, y bueno, veo algunas familias que tienen la costumbre, aunque sus terrenos sean achicados, tienen la costumbre de tener frutales, de hacer una pequeña huerta, les ha quedado, aunque su terreno se haya achicado, le ha quedado esa intención de seguir produciendo el alimento básico, ¿no? Creo que, como vos decís, habría que ver cómo poco a poco recuperamos todo eso, o será porque la crisis avanza, o porque viene otra crisis de nuevo y nos pone en nuestro lugar, que era lo importante, si lo importante era tener todos cada vez más artefactos, o tener asegurada la comida, o no sé, o por un trabajo de conciencia, de valoración. Creo que, bueno, como decís, hay mucha gente que está trabajando, a veces uno no sabe las cosas que están sucediendo. Yo a veces veo lo que están haciendo la gente del CEA 3, como intentando salir del edificio del CEA y tratar de dar cursos en otros lugares, como ampliar las partes, como para que más gente sepa de huerta, sepa de producción de alimentos, sepa de chacinados, como que hay toda una movilización. Hay cosas que antes no sucedían. De hecho, el CEA ahora tiene el laboratorio para hacer los estudios de triquinosis, cosas que antes no existía porque casi se había abandonado la producción de chacinado. De repente la gente otra vez entiende porque valora el producto natural. Y bueno, se está dando todo un cambio que, bueno, yo creo que tenemos que avanzar sin desesperarnos, porque, bueno, no es un cambio que se vaya a dar en un año ni en cinco, pero que lo vamos a ir viendo poco a poco. Creo que sí, que estamos en un buen camino. Daniel, la verdad que un placer compartir esta información, que no solo es información, sino también es formación, y un poco ese era el objetivo, ¿no? De poder charlar y contar todas las cosas que sí somos capaces de hacer desde el campo popular, organizándonos, pensando juntos, encontrándonos, porque realmente pareciera, si uno ve los medios de comunicación comercial, que no hay salida, que entramos en una crisis de la cual la única opción es salir a pedir uno de estos planes que vos decías, ¿no? Así que realmente muy agradecidos de poder escuchar a través tuyo las formas que encontramos desde el campo popular para dar respuesta a estas situaciones. Bueno, buenísimo, che, nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo, Daniel, muchas gracias.